ropas arrumbadas quedan en mi habitación. Tazas que volcaron de tristeza en un rincón. Un cigarrillo está flotando en el café. La bañera repitió la triste canción que en mi cabeza es el alcohol. Desorden que al final me quita la razón. Quiere gastarme la piel. Solo el río.